libreto original de Victor Fox. Al fin, Calimán había encontrado a los prófugos asesinos. La persecución de tantos días a través de las selvas lacandonas llegaba a su fin. Calimán había encontrado a los fugitivos y al pequeño Solín prisioneros en la aldea de los guerreros Tol y a punto de ser sacrificados. Calimán, olvidándose de todo el mal que habían causado, salvaba sus vidas sin importarles poner la suya. El hombre increíble no quería mancharse las manos con la sangre de aquellos asesinos y los salvaba de la furia de los nativos. Además, Calimán tenía que recuperar los tesoros robados a Yiku Hall y luego entregar vivos al capitán y a Mariela para que recibieran el justo castigo a sus crímenes. Pero aún faltaba mucho que hacer. Estaban aún en la selva, distantes muchos kilómetros de cualquier punto de civilización y ante la amenaza de un nuevo ataque de los guerreros Tol. Al fin, Calimán tenía en su poder al capitán y a Mariela y ordenaba ir hacia donde tenían escondida la balsa con los tesoros robados. De pie, capitán. Tenemos que abandonar estas peligrosas tierras de los guerreros Stoll. ¿Guerreros Stoll? Tal vez volver a atacar pronto. Lo sé, Chambor, y por eso debemos irnos. Por nada del mundo me gustaría volver a caer en manos de esos malditos salvajes. En marcha, capitán, en marcha. Y guíenos hasta donde tiene escondida la balsa y tenga mucho cuidado con una nueva traición. Oh, descuide, Calimán. Yo sé cuando estoy derrotado. Es triste reconocer que me ha vencido, pero lo acepto. Vamos. El capitán Scott se incorporaba trabajosamente. Luego avanzaba hacia la joven Mariela, que lo miraba con odio y rencor. Vamos, vamos, señorita Mariela. Debemos guiar a nuestro amigo Calimán hasta donde tenemos la balsa escondida en los pantanos. No nos queda otro remedio. Déjeme ir a su lado, amiga mía. Déjeme en paz, capitán. No sabe cuánto lo desprecio. Calma. Escuche. Tengo planes para escapar. ¿Qué dice? No hable fuerte que podrían oírnos. Sí, usted y yo podremos escapar. Solo hay que esperar el momento oportuno. Pero se ha vuelto usted loco. No hablemos más ahora. Pero confía en mí y espera mis órdenes. Vamos, señorita Mariela, debemos ir hasta la balsa. Será una lástima entregar los tesoros, pero ni remedio. Calimán nos ha derrotado. Vamos, vamos. El capitán y Mariela avanzaban al frente, seguidos a corta distancia de Calimán, Chambor y el pequeño Solín. Calimán, ¿te fijaste? Algo habló en voz baja el capitán con la señorita Mariela. Tal vez preparan otra traición. Es lo más seguro. Les costará trabajo resignarse a la derrota. Son peligrosos. No debes confiarte, señor. No, por supuesto que no, Solín. No les quitaré la vista de encima. Esta vez no van a sorprenderme. Sagmaco, Chambor debe confesar algo. Habla, Chambor. Hombre blanco, capitán, querer hacerme cómplice, ofrecerme oro, oro del tesoro si lo ayudo. ¿Lo ves, Calimán? No se puede confiar en ese hombre. Sí, es verdad. No desaprovecha ninguna oportunidad. Así que te ofreció compartir los tesoros a cambio de que huyas con él. Sí, Sagmaco, sí. ¿Y qué es lo que piensas hacer, Chambor? Chambor, fiel amigo de Sagmaco. Capitán, ladrón, asesino. Chambor lo matará si trata de hacerse amigo. No, no será necesario que lo haga, Chambor. Él y la mujer serán entregados a la justicia. Juntos llegaron hasta los pantanos. Ahí estaba la balsa escondida entre la hierba, con los tesoros robados. Había un gesto de rabia en el capitán cuando mostraba los tesoros hurtados. Aquí los tiene, Calimán. Aquí están los malditos tesoros que con tanto esfuerzo y trabajo he conservado en mi poder. Oh, sí. Y con tantos crímenes, capitán. Porque la ambición del oro solo engendra bajas pasiones. Tiene usted razón, Calimán. Ahora me doy cuenta que ciega. Imbécil y absurdo. Me convertí en criminal solo por obtener estas riquezas prohibidas. Véalas por última vez, amiga mía. Pronto nos desharemos de ellas. Será una lástima perder todo este oro y piedras preciosas. ¿Qué hará usted con el tesoro, Calimán? Devolverlo a sus legítimos dueños. Los tesoros regresarán a Yikujo. Oh, qué pena. Qué pena que todo se pierda. Me asombra usted con su honradez, Calimán. ¿De qué nos sirven estas riquezas a los Lacandones? De nada. De nada. En cambio, si usted fuera un poco práctico, decidiría aprovecharse de la ocasión. Piense que aún es tiempo de dividir en partes iguales el tesoro. O digamos que serían tres partes iguales. Una para la señorita Mariela, otra para usted, claro, y la última para mí. Piense que le ofrezco una fortuna. En realidad no hay nada de malo en dividir el tesoro entre nosotros. Nadie más lo sabría. Capitán, es usted el hombre más mezquino y miserable que he conocido. Oh, me ofende usted, me ofende. Estas joyas están manchadas de sangre. Sangre vertida de todos sus crímenes. Sangre del profesor Mendoza, el hombre al que ustedes traicionaron vilmente. Sangre de tantos Lacandones. ¿Y aún se atreve usted a decir que no hace mal a nadie? ¿Cómo es que yo quiero? No, ni una palabra más, capitán. Me obliga a que le destroce esa cara repulsiva con mis propias manos. No me obligue usted. Suéltame ahí. Me hace daño. Merecía que ahora mismo le hiciera justicia. ¿Lo oye? Las recias y musculosas manos de Calimán se cerraban amenazadoras en el cuello del capitán, que gemía como un miserable. Ay, por favor, no eres de golpearme, ¿verdad? No, capitán, no. Ni eso merece. En marcha. ¿Dónde vamos? Tenemos que abandonar esta zona. ¡Sambo! Ordena, Sagmaco. Vamos en la balsa. Guíanos hasta la canja. Estar más tiempo en estos pantanos es peligroso. ¡En marcha! ¡En marcha! Tiempo después, Calimán, Chambor, el pequeño Solín, el capitán Scott y la joven Mariela, a bordo de la balsa con los tesoros, salían de la región de los pantanos para llegar a la canja. Calimán avanzando arriba para salir de las tierras de los guerreros Stoll. El capitán, con gesto burlón, permanecía recostado sobre la balsa y hablaba con Mariela. Oh, no entiendo. No entiendo un hombre como Calimán que desprecie la fortuna. No, capitán. Usted no puede entender lo que significa honradez, valor y humanidad. Usted es demasiado vil para entenderlo. Quien lo oyera hablar así, amiga mía, se diría que de pronto cambie usted de manera de pensar. Ahora se ha convertido en persona honrada. Ya tiene gracia. Tal vez ahora me doy cuenta de la clase de canallas que hemos sido, capitán. No nos ha importado robar, matar y traicionar. Ahora quisiera remediar todos mis errores. No sea mentiroso. No trate de engañarse a sí misma. Usted quiere hacerse ahora la víctima. ¡Qué mentiroso! Confiese que está aterrada. Y que quiere escapar. Tal vez, pero es imposible. Oh, no hay imposibles en la vida. Recuerde que yo tengo un plan para escaparnos. No espere mi ayuda. Yo no podría volver a traicionar a Calimán. Idiota. ¿Y sabe usted lo que le espera si dejamos que Calimán nos entregue la justicia? ¿Lo sabe? Nos espera la cárcel, ¿oye? La cárcel. Calimán nos acusará de robo, de asesinatos y de todo. Y créame que nos espera una larga condena. No merecemos otra cosa. Oh, usted no sabe que es una cárcel. Imagínese pasar años y años en un calabozo. Usted es bonita. Merece algo mejor que una cárcel. Piense qué horrible será hacerse vieja en un calabozo. Ir viendo cómo su juventud se marchita. Nos espera una larga sentencia en la cárcel, amiga mía. No. Así que debemos evitarlo. Evitarlo a toda costa, a lo que sea. Créame que es preferible morir aquí en la selva que pasarse muchos años en un calabozo pestilente. Sí, creo que tiene usted razón. Bien. Pero tal vez Calimán nos perdone y nos deje en libertad. Después de todo, ha recobrado los tesoros. No, Calimán es un amigo inflexible. Él no perdona quienes cometen delitos. Calimán nos entregará a la policía en cuanto regresemos a la civilización. Iremos a la cárcel, Muriel. No. Así que debemos intentar salvarnos. ¿Lo oye bien? Sí, tiene usted razón. No vamos a dejar que nos entregue a la justicia. No quiero pasarme la vida en un calabozo. Entonces, ¿seguimos siendo amigos, ¿eh? Sí, capitán. ¿Qué planes tiene? Oh, después le explicaré. Ahora nos vigilan, ¿eh? Todo consiste en esperar. Esperar el momento oportuno para atacar. Recuerde que yo siempre he tenido mucha suerte. La balsa continuaba su lenta avanzada contra la corriente. Era difícil remontarse río arriba, y Calimán, al ver que se aproximaba la noche, decidía hacer un alto. Ataban la balsa en la orilla del río e improvisaban un campamento donde habrían de pasar la noche. El pequeño Solín encendía una hoguera y Calimán vigilaba a los prisioneros. Bien, pasaremos aquí la noche. Procuren descansar lo mejor que puedan. Creí que tendría usted prisa por regresar a la civilización para entregarnos, Calimán. Una vez que hayamos devuelto los tesoros a los lacandones, enfrentaremos la marcha de regreso. ¿Eh? ¿Qué es eso? ¿Tambores nativos? Bien. No temas, señorita Mariela. Es tambor que golpea el tronco hueco de un árbol. ¿Y por qué lo hace? ¿Qué quiere ese maldito salvaje? Bueno, digamos que se vale de él como del correo de la selva para transmitir un mensaje. Ese ruido retumbará en la selva. Llegará a muchos kilómetros y será escuchado por lacandones amigos. Pronto, mañana tal vez, Sean Mako y los lacandones que aguardan en Jingle Hall sabrán que los ladrones han sido detenidos. Oh, y a ver, les aviso que nos ha capturado. Exactamente, sí. El ruido de ese tambor primitivo les anuncia la buena noticia. Y mañana estará aquí mismo Sean Mako y su gente. Calimán, nos va a entregar a esos salvajes. ¿Cómo? Pero ¿tiene usted miedo de volver a ver a Sean Mako? Por supuesto que tenemos miedo. Es la que dones son muy vengativos. Querrán matarnos. ¿Y acaso no es lo que merecen? La muerte, de acuerdo a la ley de la selva. Calimán, entonces nos va a entregar a la muerte. No, no, Mariela. Aunque lo merecen, no lo haré. Cuando llegue Sean Mako, le entregaré los tesoros. Luego continuaremos la marcha hacia la civilización. ¿Y ahí nos entregará la justicia? Oh, por supuesto. Les prometo 20 años de cárcel a cada uno, por lo menos. Y ya tendrán tiempo de arrepentirse de todos sus crímenes. Y ahora procuren descansar. Mañana nos espera un día muy pesado. Buenas noches. Lo oído, se lo dije. Nos entregará la justicia. Nos condenarán a muchos años de cárcel. Capitán, ponga en marcha su plan para escapar. Todo es preferible antes que pasarse la vida en un calabozo. La noche había transcurrido en calma aparente. Chambor, después de hacer sonar como tambor el árbol hueco, anunciando a través de la selva para que Sean Mako y los lacandones se reunieran con ellos al día siguiente, permanecía vigilando junto a la pequeña hoguera. Calimán y el pequeño Solín dormían profundamente, seguros de que los prisioneros no intentarían nada al estar sin armas. Pero el capitán y Mariela esperaban la oportunidad para escapar. Empezaba a amanecer. Chambor estaba cansado. Sus ojos se cerraban a intervalos mientras que el capitán y Mariela lo vigilaban. Ahí está el momento, Mariela. Esté preparada. ¿Cuáles son sus planes? Escuche. Calimán duerme tranquilamente, al igual que el muchacho. Y Chambor está siendo vencido por el sueño. No se preocupen ya por nosotros. Es ahora cuando debemos escapar. ¿Pero cómo? Entre Calimán y Chambor nos atraparían. Tenemos que hacer que se separen. Así tal vez podremos vencerlos. Escuche bien. Cuando le dé la orden, arrastrese sin hacer ruido y escóndese en la selva. Sí. Cuando yo esté en lugar seguro, yo daré la alarma. Gritaré diciendo que usted ha desaparecido, ¿comprende? Pero irán tras de mí en el acto. Precisamente. Calculo que será el propio Calimán quien vaya en su busca. Y eso es lo que necesitamos. Dejará a Chambor cuidándome y yo mataré a ese salvaje cuando estemos solos. Después nos reuniremos en la balsa y escaparemos. ¿Pero Calimán nos detendrá? Bueno, tendremos que luchar contra él. Y yo estaré armado. Tendré el machete de Chambor y Calimán no podrá vencernos fácilmente. Es muy arriesgado. Por supuesto, pero tenemos que hacerlo. Dentro de poco llegarán Sean Mako y los demás y estaremos perdidos. ¿Qué dice? Bien, lo intentaremos. Magnífico. Mire, Chambor duerme. Este, precisamente este, es el momento. No escape sin hacer ruido. Luego nos reuniremos en la balsa. Sí, capitán. Confío en que todo salga bien. Me voy. Bueno, buena suerte, amiga mía. La joven Mariela se arrastró sigilosamente, alejándose del campamento. Era como un reptil que se deslizaba casi sin hacer ruido. Chambord, vencido por el cansancio, no se percataba de la fuga y el capitán sonreía triunfante. Una vez que Mariela desapareció en la selva, el capitán dio la voz de alarma. ¡Socorro! ¡Socorro, Calimán! ¡Pronto, Calimán! Calimán, Chambord y el pequeño Solín despertaron ante los gritos del capitán. Llegaron hasta él y... ¿Qué sucede, capitán? Pronto. La señorita María lo ha desaparecido. Desaparecido, dice. ¿Pero cómo? ¿Chambord, viste algo? Chambord, no vigilar. Chambord, dormir, no ver nada. Calimán, tal vez ha sido secuestrada. ¿Secuestrada? No, imposible. Puede que el muchacho tenga razón. Es probable que mientras dormíamos algún nativo secuestró a la señorita Mariela. ¡Oh, qué terrible! Ella está en un gran peligro. ¡Salt Macó! ¡Mira! ¿Ah? ¡Huellas de mujer! ¡Hacia selva! Es verdad, sí. Se distinguen perfectamente. Oh, está loca si piensa que podrá escapar. Debo ir en su busca antes de que se pierda. ¡Chambord! Quédate aquí vigilando y yo iré tras de ella. ¡Vamos, Solín! ¡Sí, señor! ¡Vamos! Los planes del capitán daban resultados. Tal como lo había previsto, Calimán y Solín se alejaban en busca de Mariela. Lo único que tenía que hacer era distraer la atención de Chambord. ¡Oh, qué terrible! ¿Pero dónde pudo ir la señorita Mariela? Pronto la encontrarán. Ella no conocer selva. Oh, me parece que ahí... Ahí se movió algo. ¿De aquel lado? Entró la maleza. Me pareció ver a alguien que se ocultaba. Chambord, no ver nada. Oye, estoy seguro que sí. Alguien está escondido ahí. Yo iré a buscar. Ver si alguien está escondido. Este es el momento. Chambord me da la espalda y puedo atacarlo. Voy a romperle la cabeza con esta piedra. El capitán se acercó sigiloso por la espalda de Chambord. En su mano llevaba una enorme piedra. Y antes de que la Candón pudiera darse cuenta, el capitán lo atacó y... ¡Ay, no escaparás! No puedes evitarlo, idiota. Ah, si te caíste en la trampa. Ahora puedo matarte con tu propio machete. ¡No! ¡Ah, sí! ¡Ah! Espera, Solín. ¿Oíste? Un grito en el campamento. Sí, sí. Creo que fue Chambord. Debe estar en peligro. Regresemos allá. Pronto. El capitán, armado del filoso machete, había logrado llegar hasta donde estaba la balsa. Febrilmente la desataba para escapar. ¡Malditos! Ahora no podrán detenerme. Escaparé en la balsa y el tesoro será mío. ¡Mío! Capitán, todo salió como lo planeamos. Ahora podemos escapar con el tesoro. ¡Deprisa! ¡Deprisa! ¡Subamos a la balsa! ¿Pero qué pasa? ¿Por qué se ríe? ¿Por qué me mira así? ¿Qué? ¿Ese machete? ¿Qué va a hacer? ¡No! ¡No! ¡No! ¿Lograrán escapar con los tesoros? ¿Podrá Calimán impedir esta nueva fuga? ¿Ha muerto Chambord? ¿Qué suerte le espera a Mariela? En nuestro próximo programa habrá más emoción y aventura en... Los misterios de Bonanza.